Bueno, así, por lo menos un poco fe. Estoy mejor. Que no sea la voz, ¿eh? Una voz muy fea. Bueno, querido, mi nombre es Beatriz Canaval Cristiani. Soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y porque, bueno, sabemos que tienes investigaciones en el campo, bueno, en la zona de Xochimilco, como de qué son. Bueno, yo he trabajado sobre todo en medio rural mexicano, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero bueno, también al mismo tiempo estuve haciendo trabajo sobre la zona rural del Distrito Federal, ¿no? Primero, bueno, porque a la UAM me interesaba hacer este tipo de trabajos. Y después porque me fui vinculando, ¿no?, con la gente y me fue interesando cada vez más el tema. Hice una propuesta, dejé mi investigación sobre la importancia agrícola de la zona. Me la patrocinaron y entonces, bueno, sacamos un libro que se llamaba La ciudad y las chinampas. Después vino todo la coyuntura del plan de rescate, que fue, bueno, un plan propuesto en el gobierno de Salinas de Gortari. Y bueno, como ustedes ya han leído, bueno, se trataba de un plan para cambiar totalmente la fisonomía de esta zona, ¿no?, de esta área de 1.100 hectáreas más o menos, ¿no?, de donde se producía maíz. Y bueno, el plan era un plan modernizador, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que pretendía bueno, crear realidades como la que se creó y hacer algunos negocios turísticos, ¿no? Hacer algunas lagunas de regulación para que no se inundara toda esta parte de Villa Cuarta, ¿no? Unas lagunas de aguas grises. Entonces, bueno, a raíz de esto hicimos un foro sobre el rescate de Xochimilco para unir a diferentes personas que hablaran de lo que pasaba en la zona, y salió también este librito del rescate de Xochimilco. Después yo personalmente, ¿no?, me relacioné con varios de los ejidatarios de Xochimilco y San Gregorio, que no estaban de acuerdo, ¿no?, con el plan de rescate y con la expropiación que venía, ¿no?, se debía venir. Y bueno, viví un poco al lado de ellos todo este movimiento, todo este proceso. Y por eso, después que acabó todo, pensé que era importante hacer una recapitulación. Y pues sí, reflexionar, ¿no?, por escrito, como lo sé hacer, ¿no?, por medio de una investigación, qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, en esos años, quiénes eran los actores involucrados, qué pensaban, qué querían, ¿no?, de un lado y de otro, ¿no? ¿Por qué esa necesidad hasta cierto punto, ¿no?, de resistir, ¿no?, de resistir como pueblo, ¿no?, como pueblo xochimilca, ¿no?, frente a una inherente invasión urbana y que pretendía, al final de cuentas, y que siempre ha pretendido, ¿no?, terminar con esta posibilidad, ¿no?, de un pueblo con esta historia y con esta cultura, pues, quedaran casi en el olvido, ¿no?, como ha sucedido con muchos pueblos, ¿no?, en el entorno de la Ciudad de México, ¿no? Muchos pueblos hacia el norte, hacia el poniente, ya no existen. Existen en la memoria, ¿no?, solamente, pero los pueblos del sur han sabido resistir. Entonces, las preguntas de investigación eran esas, ¿no?, casi por qué. Y bueno, el por qué nos llevó a la necesidad de hacer la historia. Porque es un pueblo que vive con una historia a flor de piel, ¿no? Cualquier señor, cualquier señora grande te hace referencia histórica, ¿no? Conoce sus raíces, aprecia mucho su cultura, ¿no? Porque todo esto que ahora todavía se conserva, ¿no?, El conocimiento tecnológico pues es un aprendizaje heredado, ¿no? Que ha pasado de generación en generación y no se ha terminado. Lo que se ha hecho es que se ha actualizado, ¿no? Que ha tomado, ¿no? De la cultura, elementos culturales modernos, por así decirlo, ¿no? Elementos para actualizar sus aprendizajes y que sigan siendo vigentes. Entonces, bueno, esa fue la pregunta, ¿no? Y bueno, la idea del título del texto, que es la identidad recreada, es esto, ¿no? Es una identidad xochimilca, pero que no se quedó, obviamente, ni en el olvido ni en el siglo XVI, como lo encontraron los españoles, sino que se ha ido renovando, ¿no? Se ha ido actualizando, ¿no? Y por eso sigue siendo vigente, ¿no? Y se basa en esto, ¿no? En una historia, en un conocimiento tecnológico, en un aprecio por un territorio, en la que tiene que ver, ¿no? Con la creación y recreación constante de rituales, de fiestas, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que este pueblo siga, ¿no? Siga siendo, ¿no? Como varios pueblos originarios, ¿no? Del entorno de la Ciudad de México, que han podido resistir. ¿Consideras que que ese conocimiento tradicional también consideraba, bueno, implicaba una conservación del medio ambiente? ¿O sea, estaba implícito en su forma de proceder? Yo creo que sí, porque desde la época prehispánica toda esta parte de los lagos del sur, que eran lagos de agua dulce, que es donde se producía los mayores volúmenes, ¿no? de bienes agrícolas que abastecían a la Gran Tenochtitlan y a la Ciudad de México hasta el siglo pasado, hasta mediados o un poquito antes de mediados del siglo pasado, era lo que les daba sustento, ¿no? Siempre fue un pueblo agrícola, ¿sí? Entonces, pero es una agricultura, como lo es la chinampería, como lo fue la chinampería, basado sobre todo en todo el entorno natural, ¿sí? Uno de los rasgos de la chinampería es que todo lo que se necesita para cultivar, para producir, lo da el entorno natural. No había ningún elemento que no fuera dotado y donado por el medio natural, ¿no? La construcción de las chinampas pues, se hace con el lodo, con los palitos, con todo lo que hay en el entorno. Toda la producción fue así. El agua de los manantiales, que era agua limpia, pues era suficiente, ¿no? Para generar una producción, niveles productivos muy altos, en un espacio muy pequeño y de muy buena calidad, porque era natural, ¿no? Entonces, es evidente que hay un aprecio por el medio ambiente y por el agua, ¿no? El agua de buena calidad. Voy a toser. Es que me acabé de dar una bronquita. El problema es que, bueno, ese medio ambiente se ha deteriorado, ¿no? Se ha deteriorado porque la gente puso un movimiento, ¿no? Un movimiento de resistencia para no perder todo ese paisaje y todo lo que es lo que le daba trabajo, ingresos, ¿no? Y pues así se podía seguir fincando un modo de ser, ¿no? Que era un pueblo que vivía del agua, ¿no? Pero el agua que les llegó, pues ya fue agua tratada, ¿no? Agua semitratada, ¿no? Y bueno, entonces ya la producción ya no fue la misma, ¿no? Bajaron los niveles productivos, las plantas se enfermaron, entonces tuvieron que acceder al uso de agroquímicos, ¿sí? Para poder seguir produciendo. Y entonces, bueno, empieza una espiral, un círculo vicioso, ¿no? De que el medio ambiente ya está dañado y si tú usas agroquímicos, pues sigues dañando más, ¿sí? y la ciudad avanza y empiezan a haber ocupaciones irregulares en toda la zona chinambera y también en el cerro, y esto produce más contaminación en el medio ambiente, hay desechos a los canales que nadie controla, ¿no? El gobierno del Distrito Federal tiene como un programa de control de descargas que ha sido muy irregular, ¿no? Entonces, bueno, hasta que llega un punto en que ya el medio ambiente está realmente deteriorado. Hay un deterioro que además nadie le ha frenado ni se ha hecho realmente una propuesta importante, ¿no? para revertir el daño, ¿no? Que tendría que ser una política pública importante, pero en un espacio mayor, ¿no? En el Distrito Federal. Porque el agua que llega a los mantos freáticos de toda esta zona, ¿sí? que es lo que alimenta gran parte del consumo que nosotros hacemos en la Ciudad de México, es el agua que se filtra por los cerros, ¿sí? Por el Ajusco, por Contreras, por el Pata, y se siguen ocupando todas esas zonas. Va a haber un momento en que ya no hay esa filtración y ese alimento a los mantos freáticos, ¿sí? Entonces el problema no es de una sola región, ¿no? El problema es de mayores dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, hay leyes, parece que se está frenando. Bueno, ya Tlalpan y la cosa está ocupado, ¿no? Sí, cuando se camina por aquí se ve cómo está. Pero hay zonas que sí se han empezado a proteger un poco más. La gente de Milpalta, ella misma por sí misma, es la que ha protegido sus espacios, sus bosques. Pero sigue habiendo muchos problemas en ese sentido, ¿no? Sigue habiendo ocupaciones clandestinas, sigue habiendo lo que se llama ocupación hormiga, ¿no? Que te duermes y al otro día amanece una casita, y al otro día amanece otra casita, y al otro día amanece otra casita. Son también arreglos políticos, ¿no? De los partidos. Y el problema es fuerte y grande, ¿no? Entonces las medidas que tendría que tomar, ¿no? Tendría que ser de esas dimensiones, ¿no? El agua que se está mandando a los canales y a la zona chinampera para su uso, pues es agua que no es adecuada, ¿no? Para la producción agrícola. Y existen todavía zonas productoras de hortalizas, ¿no? Son las chinamperas y otros productores que han cambiado de la zona de la producción chinampera hacia la tecnología de invernaderos, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue? ¿Qué vas a hacer? Nada más con ¿cuál fue o qué intereses había al declarar área natural protegida y patrimonio de la humanidad? O sea, bueno, hay legislaciones anteriores a todo eso, ¿no? Uh-huh. Que ha protegido las zonas, ¿no? Uh-huh. En los años 30, 40, sí. Xochimilco está considerada como zona típica, que ya tendría que ser conservada de alguna manera. Y ya más tarde son a la conservación ecológica. Todo el cinturón, toda la, se llama la corona, pues, ¿no? De la Ciudad de México, es declarada zona de reserva ecológica. Lo que pasa es que se declaran hasta que ya se perdió una gran cantidad de espacio, ¿no? En la zona norte y en la zona poniente, que ya están perdidos casi todos los espacios, pero bueno, se declara toda esta parte del suroriente, surponiente, digamos, ¿no? Como una gran área de reserva ecológica para conservarla, pues, para conservarla, y se ponen unas placas muy curiosas, ¿no? Verdes, que dicen aquí llega y tú ves casas del otro lado, ¿no? O sea, por legislación no paramos, ¿no? la legislación existe, está bien, está correcta, lo que no funciona son las acciones, ¿no? Porque todo el mundo sigue construyendo después del área ecológica, ¿no? Por corrupción, por lo que sea, ¿no? No se ha detenido, ¿no? La venta de terreno, los mismos gente de los lugares, tú que eres de ahí vas a saber, la misma gente vende, ¿no? Ya ha vendido, ¿no? Porque grandes áreas como las de Villa Guapa o pasando Vaqueritos, las de Tepepa, entonces es la gente misma la que ha ido vendiendo, ¿no? Y tiene un sentido que la vendan porque está deteriorado el medio ambiente, ya no se produce igual. Hay una política agrícola también desfavorable y que desestimula la actividad de los productores agrícolas. Los precios de los productos agrícolas bajaron, el precio del maíz y el precio de otros productos. Tampoco dan ventajas para la comercialización de los productores del Distrito Federal. Y entonces, pues, hay un desestímulo en la actividad agrícola que dice, bueno, pues, ¿para qué la tengo? Si va a valer el doble o el triple si yo la vendo a precios urbanos, ¿sí? Pero ahí hay una pérdida que tienen los productores rurales, ¿no? Porque venden su tierra a precios rurales y los otros la revenden a precios urbanos, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida. Pero en fin, se ha ido vendiendo también y se han ido abandonando terrenos y chinos. Y la gente que se ha quedado produciendo, pues es gente que muy arraigada a la tierra, muy arraigada a la producción, les gusta su trabajo, les gusta hacerlo, ¿no? Y no han querido abandonarla. Y con la cuestión, con la alternativa de los invernaderos, han visto una posibilidad de seguir con su actividad, ¿no? Y vivir de eso y no vivir mal, ¿no? Porque con los invernaderos se vive bien, ¿no? Hay un buen, hay ventajas en esto, ¿sí? Ahora, las políticas conservacionistas van y vienen, ¿no? Después de que no hubo, a nadie le importaba, ¿no? Cuando yo iba y hacía preguntas a funcionarios, me dice, ¿usted cree que es lógico que en la Ciudad de México haya productores agrícolas, ¿no? ¿Sí? Ellos se van a acabar, ¿no? O sea, no tiene ni sentido hacer políticas para conservarlo, ¿no? Para conservarlo. Y pasan los años y ellos continúan con su actividad, ¿no? Y continúan resistiendo. Y hay muchos pueblos que ni siquiera permiten que se construya nada ahí, ¿no? Otros, pues, no han podido con eso y, bueno, están invadidos de asentamientos irregulares, ¿no? Porque no ha habido una política que frene esos asentamientos irregulares. O planteen un ordenamiento territorial más coherente, un ordenamiento urbano. Porque la gente que ya está, pues ya está, ¿no? Pues ya no lo puedes sacar, ¿sí? Pero que viva de otra manera, ¿no? ¿Sí? Que entienda que está en áreas de reserva ecológica, que el agua del canal no es vertedero de desechos, de basura, ¿sí? Programas así como de educación ambiental, ¿sí? Para que entiendan un poco a los que llegaron de Guerrero o Oaxaca por necesidad, ¿no? De llegar a la Ciudad de México a tener un empleo y una vivienda, que entiendan que dónde están, ¿no? Que son medios frágiles también, ¿sí? Que la gente, mucha gente vive de eso, ¿no? Vive de lo que le da la tierra, que el agua es un elemento muy importante, que hay que conservarlo lo mejor que se pueda, ¿sí? Entonces, bueno, las leyes están. Lo que ha fallado son las acciones y las políticas y los programas que han sido, y la gente que está al mando de ellas, ¿no? Que han sido incapaces de frenar esta invasión de la lancha urbana, ¿no? Por muchos intereses, ¿no? ¿Y la UNESCO, así como entidad externa, influye en los en las medidas que se toman en la zona? Bueno, la UNESCO decreta, ¿no? Hace la declaratoria, ¿no? Del patrimonio, porque lo hacen, hay muchos sitios que tienen esta declaratoria, ¿no? Y aquí se hizo la declaratoria de Xochimilco y del Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero no tiene mayor, una cosa es la declaratoria y otra la que está sucediendo en la región, ¿no? En la región se sigue con la misma dinámica. invasión, resistencia, lucha, conflictos, intereses. La declaratoria está en otra parte, no tiene la menor influencia. Ninguna. Ni en las medidas que tomara el gobierno, que por recomendaciones, que hubiera recomendaciones directas de la UNESCO. Pero es que existen, ¿no? Uh-huh. Existen. Incluso la UNESCO estaba por declarar como territorio, ¿no? ¿Cómo se llama? Como patrimonio en peligro, ¿no? O sea, viendo el deterioro ambiental de la región. Pero creo que no ha habido ese laboratorio, sino que le ha impulsado algún proyecto, algunas alternativas, ¿no? Por ahí. Pero creo que es algo un poco externo, ¿no? Todos los delegados dicen, Xochimilco patrimonio, y además la gente le da orgullo y todo eso, pero. Pero esa es una cosa y otra, la que sigue sucediendo todos, ya saben, ¿no? Basura, contaminación, todo lo que hay en Xochimilco, que nadie lo ha detenido, ¿no? En el anterior gobierno se decretó a través de Corena esta cuestión del sello verde y se empezó a legislar en términos de que no se usaran de agroquímicos. Se ha desestimulado el apoyo a la construcción de invernaderos, ¿no? Porque tienen una tecnología pesada, ¿no? Pero bueno, entonces lo que se pretendió hacer es castigar, ¿no? A gente que está produciendo con agroquímicos porque no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? En vez de decirles, ya no lo hagas así, sino que te damos otra opción. Produce orgánicamente y eso, pero para eso se necesita capacitación, se necesita generar otra opción, ¿no? Además, el agua sí igual, pues, ¿qué puedes hacer? Solo que hay alternativas, ¿verdad? Que en invernaderos mismos se produzca de manera orgánica. Es complejo, pues, el problema. Entonces, ¿cuál sería tu valoración de las medidas que se pretendían tomar en el plan rescate? Uh-huh. Y ahora, o sea, ¿qué resultados hubo? Pero el plan de rescate primero tenía ese objetivo, ¿no? Que todo estaba, que no era un área muy grande y que si tú vas de entrevistas alguna gente decía que no había nada, que no valía la pena lo que había, ¿no? Porque no había nada, solo había 1,000 hectáreas de maíz, ¿no? De un maíz que la gente usa para su consumo, pero que también usa para todo el ceremonial, ¿no? Que es rico, ¿no? Es Xochimilco, ¿no? De familias, de barrios, de colonias, de pueblos, de todo, ¿no? Entonces decían que no había nada, ¿no? Yo he oído así, Pero no hay solo eso, hay vestigios arqueológicos, ¿no? En esta zona, que quedaron inundados por las lagunas de regulación. Hay restos de chinampas fósiles, hay restos de viviendas, ¿no? De la época prehispánica. Y la gente lo sabe, ¿no? Pues la gente pues luchó, ¿no? Hasta donde pudo, se amparó un grupo, ¿no? De giratarios para... No tuvo ningún resultado, a pesar del amparo siguieron los trabajos. Y bueno, hubo una concertación. Sí. Hubo una concertación, hubo una concertación entre los ejidatarios y el gobierno. Lo interesante es que se echó atrás, ¿no? El plan originario de Salinas de Gortari, y Camacho negoció con los actores involucrados. Y bueno, el resultado fue que no se hizo ese plan y los ejidatarios tenían un plan alternativo de producción agrícola, a ver si quieres parar un poco, para productores, que muchos no son productores directos, sino son intermediarios, porque la zona de producción está lejos, ¿no? Y para llevar los carritos hasta allá está difícil. Un parque popular que estuvo bien porque estas zonas carecían un poco de espacios verdes, ¿no? Las zonas Iztapalapas están pegadas. El parque ecológico, que yo digo que no es ecológico, ¿no? Aunque es un representante del ecológico. Se lo dieron a un patronato de la universidad, ¿no? De la UNAM. El periférico que nunca se dejó de hacer desde que empezó, pero luego se hizo, punto, ¿no? Y bueno, fue a la... Y algunos apoyos para restaurar algunas chinampas, áreas de chinampas, en fin, ¿no? Creo que de alguna manera se logró conservar, algunos espacios de producción. Esta zona se perdió, ¿no? Como espacio productivo. Se les regresó a los ejidatarios una zona que existe en el distrito de riego, pero creo que nunca se han podido poner de acuerdo para llevar a cabo un proyecto productivo, porque hay muchos que quieren vender también, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema, ¿no? Un conflicto de intereses, ¿no? La gente que yo conocía quería hacer proyectos productivos para conservarlo, ¿no? Como zona agrícola, pero nunca nadie los apoyó, nunca había apoyo realmente, ¿no? Un apoyo así franco para hacer de esa zona, que es la única que conservamos aquí de Altarios, un espacio productivo, pero creo que puede ser una opción, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque de todas maneras el estilo de producir de Xochimilco son en pequeños espacios, ¿no? La gente sabe cómo, ¿no? cómo hacerlo, ¿no? En noviembre del año pasado, la Financiera Rural presentó un proyecto de como un parque ecoturístico en el distrito de Riego, uh-huh, con el supuesto apoyo del dirigente Gidal. Bueno, iba representante el presidente Gidal y otro ejidatario para presentar ese proyecto ecoturístico en, uh-huh, en el distrito. ¿No has escuchado nada? No. ¿Y qué piensas de un proyecto de ese estilo ecoturístico? Pues Xochimilco tiene mucho potencial para ese tipo de proyectos. Uh-huh. Incluso he conocido de amigos que han intentado, ¿no?, hacer proyectos ecoturísticos, ¿sí?, de llevar gente en los lanchones por las... Es tan grande, es tan vasto, ¿no?, el espacio, ¿no?, de canales. Y... Pero nunca han contado realmente con un apoyo, ¿no? ¿Sí? Pero yo no sé, en un distrito de Riego así un proyecto ecoturístico. Bueno, eso te platico más. Es un proyecto como Xelha, en el que vas a pagar cierto dinero por subirte, uh-huh, una canoa, por sembrar, pero en esas dimensiones de cobrar también. Uh-huh. O sea, no es popular ni es para la gente de aquí, sino traer gente de fuera. El delegado tiene un proyecto de eso, ¿no? Ajá, no sé también. Si lo conoces. No, lo conozco ese segundo. Pero se sabe, ¿no?, que tiene un proyecto. Lo anuncian por ahí, uh-huh, todos lados. También en este proyecto está varios intereses, porque Ebrard dijo que va a hacer un acuario ahí también, ¿no? Uh-huh. Como parte de este megaproyecto de... Mira, lo importante de cualquier proyecto, uh-huh, es que tomen en cuenta a la gente de Xochimilco. Porque aquí no la tomaron en cuenta. Aquí pensaron que, vieron que este espacio era vacío, ¿no? Pero estaba vacío, estaba ocupado porque la gente llegaba a sembrar. Era un maíz de temporada y de repente se les hizo fácil, cortamos el maíz, metemos y hacemos nuestro proyecto. ¿Sí? Pero no es cierto, ¿no? La gente tenía... Ese lugar tiene una historia, ¿no? ¿Sí? Y la gente lo sabe, la gente se consideraba dueña de ese territorio, de ese espacio, ¿no? Ese espacio era de la hacienda de Cuapa, que hasta allá llegaba, y fue de los primeros ejidos que se dotaron con el zapatismo, ¿no? Que eran zapatistas, ¿no? Entonces, la gente tiene toda esa historia, ¿no? La conoce, ¿sí? Entonces, tiene valor, pues, ¿no? No es nada más un pedazo de tierra así donde puedas llegar y hacer cosas. Entonces, tampoco puede llegar alguien, ¿no? Y llegar y poner ahí una playa, ¿no? O lo que sea, ¿no? ¿Sí? Son espacios que la gente tiene, que son de la gente. Que la gente los ha cuidado, no por 3 años, 4 años, por cientos de años, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que se vaya a poner, primero tiene que ser algo pues, que no trastoque toda la vida de la gente. ¿Tú te acuerdas la oposición que hubo al club de golf en Santa Cecilia, ¿no? Les ofrecieron las perlas de la Virgen, les dijeron que iba a haber trabajo, que iba a haber todo, ¿no? La gente lo quiso y hasta ahorita, nada, ¿no? ¡Qué tontos! ¿No? Pues si aquí vamos a invertir la lanis aquí, ¿no? La gente dijo no. Y no, porque un club de golf, primero va a necesitar un agua que nosotros no tenemos. El pueblo de Santa Cecilia recibía 2 o 3 veces a la semana agua, nada más. ¿Sí? Un campo de golf, ¿cuánta agua requiere? Todos los días y como 2 veces a la semana, ¿no? Y después iba a cambiar todas las costumbres de la gente. Y era otro argumento importante, ¿no? El caso es que cerraron el proyecto, ¿no? Entonces aquí se tiene que tener mucho cuidado. Primero entender que no son espacios vacíos, que son espacios que la gente ha cuidado, que la gente tiene, que la gente vive, ¿no? Que tienen un significado cultural, histórico para la gente. Y es preguntarle a la gente, proponérselo. Porque si llegas y plum, implantas, pues lo que te va a pasar es lo mismo, ¿no? La gente se va a poner, la gente la va a rechazar, mejor que lo negocies, mejor que lo propongas y ver qué piensa la gente y ver si están de acuerdo. A lo mejor les conviene, ¿no? Porque puede atraer más turismo. Es un pueblo que ha ido del turismo. El turismo aquí en Xochimilco no es aquel, ¿no? ¿Sí? Es algo que la gente vive con ellos desde hace mucho tiempo. Les conviene, les genera ingresos, ¿sí? Pero no algo que venga de fuera con ideas de no sé quién a trastocar todo el entorno, todo el medio ambiente, todo el paisaje. Muy importante eso, Xochimilco, ¿no? Si cambias el paisaje, matas a Xochimilco, ¿no? Porque tú cuando tomas una canoa, pues te imaginas que vas a ver los patos, ¿no? Los ratones, las garzas, los aguamos, los aguajotes, ¿no? Entonces tiene que ser muy consensuado, muy negociado, muy, ¿eh? Si no, no tiene ningún futuro, algo así, ¿no? Pues, pero entonces estas medidas les concernerían, bueno, les, no solo a los dueños, digamos a los copropietarios de un espacio privado, sino a toda la comunidad. Claro, ¿no? Si va a ser algo grande, ¿sí? No tiene que ver nada más con tu propiedad, ¿no? ¿Sí? Si es algo que va a ser tan vistoso, sí le concierne a la gente, ¿no? Y además, pues tú sabes, eso de la propiedad privada es muy relativo, ¿no? Uh-huh. Porque las chinampas no tienen ni papeles de propiedad privada, ¿no? Son documentos que se hacen entre las familias. Pero bueno, ojalá no se les ocurra hacer algo drástico. ¿De qué punto? No, pues creo que sí. ¿No quieres decir algo más? Ay, pues como que... No, pues ya, o sea, nuestras preguntas ya están resueltas. ¿Tú? No, sí. Así como, para concluir más o menos, lo que entiendo es que lo que se hizo en el plan rescate, como el parque ecológico, los sistemas de riego, no vinieron a cumplir con los objetivos planteados por el plan. Porque uno de los objetivos era frenar la mancha urbana, ¿no? Sí, otro era un objetivo hidráulico realmente. Viene el río San Buenaventura que viene de arriba y en verdad inundaba, ¿eh?, todas estas partes de abajo, de Vaqueritos, todo eso, ¿no? Entonces las lagunas de regulación que están ahí, que no están de ambos lados, las dos están en el parque ecológico. Esas son aguas que contienen pues el agua de la lluvia, el agua del río, en fin, tuvieron un objetivo hidráulico, pues, ¿no? Pero dime, ¿para qué caramba le sirve a la gente de Xochimilco el parque ecológico? Ni siquiera es un parque popular. Tú tienes que pagar la entrada y adentro tienes que pagar la bicicleta y adentro tienes que pagar la canoa y adentro tienes que pagar, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto es la entrada? ¿No? ¿Cómo? 15 pesos. Sí. 15 o 30. 15. Pero la gente de aquí de México no va a pasear solita, ¿sí? Cuando pasea la gente de aquí, sobre todo la gente de los sectores populares, van 15. Va la abuelita al día de los abuelos, ¿sí? Que hay que pagar 15 pesos por persona. O sea, ese parque no le sirve a nadie, ¿no? Hacen conferencias, tienen su biblioteca, hacen investigaciones. Me sirve más el parque otro popular, donde hay canchas, donde hay la gente parque, que los pesos de entrada, ¿no? Ese sí le sirve, pues, de recreación, al menos. En términos productivos, en términos medioambientales, no hubo ningún beneficio de todo eso. Ninguno, ¿no? Lo único es que, bueno, se frenó el otro, que era peor, ¿no? Ahí sí, nadie tendría acceso a nada, ¿no? Era otro proyecto, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Responde a otros intereses. Claro. Aquí, bueno, está el mercado, bueno, ahí vamos, compramos plantitas, y está el parque popular, ¿no? El mercado benefició muy a medias, ¿no? A la gente. Porque llega gente con camionetas, ¿no? Y no todos los propietarios de Chinampeda tienen sus camionetas, ¿no? Entonces tienen que vender para que los que sí tienen transporte vayan a vender. Es todo un ciclo de intermediarismo, ¿no? Que aunque te hayan dado tu espacio no te sirvió de nada. Les dieron su espacio y les dieron su terreno en el barrio 18, que ya se volvió una colonia. Todos vendieron, ¿no? O sea, tuvieron algunos beneficios económicos los ejidatarios. Pero ya. Pero así como estrategia, porque las políticas medioambientales tienen que ser estratégicas. No puede ser, voy a hacer una política para tener resultados en 2 años, no. Para conservar el medio ambiente tienes que ver al futuro, futuro. ¿No? Para el futuro de esta ciudad se tiene que conservar toda esta zona, pero no conservando diciendo ya no se toca. Si se han conservado todas las áreas agrícolas que rodean las ciudades, porque ahí están las comunidades, ahí están los campesinos. El bosque de Milpalta continúa porque los comuneros de Milpalta dijeron continúa. Reino Aventura se iba a poner en Milpalta. Y dijeron no, y lucharon hasta con la vida en los años 70 para que seguir ellos controlando el bosque. Gracias a eso tenemos esos espacios verdes, que ayudan un poquito a esta medida de contaminación que tenemos acá. Se filtra el agua de la lluvia, no está tan terrible la cosa aquí, ¿no? En Xochimilco también se ha conservado la montaña, se ha ocupado muchísimo, pero hay otra parte de la montaña que no se ha conservado. Ahorita se está intentando conservar todo el Ajusco, todo lo que hay, mucha parte está ocupada, pero lo que puede quedar, Contreras, ¿no? Que es lo que... O sea, si se conservan estas partes, es decir, la ciudad tiene futuro. La ciudad tiene un futuro. Se acabó. Porque ahora estamos trayendo agua de otras fuentes, ¿no? Del Estado de México. Ya estamos acabando otras cuencas, ¿no? Del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de Puebla. Solo una parte importante, sí, la tomamos aquí mismo, ¿no? Entonces. ¿Podemos nada más grabar la última pregunta así visual? Sí, sí, sí. Claro. Pues nada más así, bueno, yo de elegido no entendía. Del siglo pasado, que no hay que olvidarnos de nuestra revolución, que tuvo como consecuencia la Constitución de 1917, ¿sí? En la cual el artículo 27 constitucional decretó el reparto agrario, ¿no? Para los pueblos. El reparto agrario que surge de la afectación de haciendas que pasan de los 100, de las 100 hectáreas, ¿no? Y que no se lo pasaron de 100 hectáreas, sino que antes de la revolución pues, había latifundios inmensos en este país, ¿no? Entonces de ahí es donde surge el ejido como una propiedad colectiva, ¿sí? Que no era, no se podía vender, no se podía embargar, no se podía rentar, ¿sí? Y entonces estaba la legislación del 17, pero Cárdenas fue el que realmente distribuye el ejido, ¿sí? Fue la distribución agraria más importante, tanto que hoy en día casi el 50% del territorio nacional está en propiedad colectiva, en ejidos y comunidades, ¿sí? La tenencia comunal también es una tenencia colectiva que surge, tiene otra historia, ¿no? Los pueblos podían con sus documentos coloniales, porque en la colonia les habían dotado de documentos, decían, esta comunidad tiene tales límites, etc. Si ellos demostraban, en la época la postrevolucionaria, podían demostrar esos documentos, esos límites, se les restituían los bienes comunales, ¿no? Los pueblos indígenas que no podían demostrar, ¿no?, porque no tenían esos documentos, se volvían ejidatarios. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de estas figuras. Y aquí, como te decía desde antes, la chinampería en general la conservaron los pueblos, la conservó el pueblo Xochimilque, el pueblo de Tláhuac, los pueblos chinamperos, porque era un sistema productivo muy particular que los españoles no conocían, pero como veían que era tan productivo, lo dejaron, no lo invadieron casi, ¿no? Estas zonas son unas zonas ya un poco secas, ¿no?, que sí acapararon el acaparamiento de los españoles y formaban parte de la hacienda de Cuapa. Y con los primeros, después de la revolución, con los primeros repartos, el Xochimilco ha solicitado que se les regresaran esas tierras y se les regresaron en forma de ejidos. Entonces se fundó el ejido de Xochimilco y el San Diego, que están pegados, están casi en el mismo espacio, ¿no?, muy pegaditos a la chinampería. Con las reformas de Salinas, el artículo 27, 91-92, el ejido pierde su calidad de ser una propiedad que no se podía vender, que no se podía innovar, que no se podía rentar, y se da paso a una posibilidad de venta de los ejidos, ¿no? Hubo un movimiento campesino en contra de todo esto, pero en fin, el artículo 27 cambió. Entonces, casi fueron los primeros ejidos que se beneficiaron de esta reforma salinista. Y es un ejido que se puede vender, que a la larga, si quieren, los ejidatarios van a poder vender su parcela, ¿no? Pero todavía son ejidatarios porque... Sí. Un ejido, si tú eres ejidatario, puedes vender tu parcela siempre y cuando toda la asamblea ejidal lo acepte, ¿no? Diga, sí, se puede vender, ¿no? Pero la organización sigue vigente hasta que, bueno, todos venden y ya no tiene sentido, ¿no?, siquiera que exista, ¿no? Entonces, el hecho de que les nombren copropietarios, o sea, que ya no les quieran decir ejidatarios, sino les digan ex-ejidatarios, copropietarios, ¿en realidad es una estrategia de división o es realidad que...? Pues cuando vimos que había esa figura se le dio al ejido Xochimilco, pensamos que es una estrategia para poder vender más fácilmente. Uh-huh. Y que haya menos obstáculos, pues, ¿no?, para la venta. Como siempre, como se fue dando todo el movimiento, pues todo el mundo se volvió muy mal pensado, ¿no? Entonces, pero yo creo que si no se ha vendido, es porque la gente quiere conservar la tierra, ¿no? Pero es importante que haya proyectos. Puede ser proyectos productivos o ecoturísticos o lo que quieras, pero que haya proyectos para que la gente sienta que esa tierra tiene una utilidad también, ¿no? Gracias.